Estamos escuchando hace un ratito nada más, muy buena música, muchísimas gracias por todos los mensajes, pero vamos a cambiar de tema porque en este último mes de abril han sucedido dos muertes súbitas que han puesto en alerta a mucha gente, sobre todo en especial a los profesionales que se dedican a la medicina, y vamos a consultarlo, por supuesto, al doctor Jorge Aira sobre este tema. Jorge, buen día. Sí, buenos días, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que es algo que ha tomado mucha trascendencia en los últimos tiempos, pero poco sabemos los que andamos de a pie sobre este tema, Jorge. La primera muerte súbita que yo conocí fue apenas llegué a Casa Ladillo hace 30 años, de un joven que murió en Tandil, jugando al fútbol, de acá de la ciudad, y que fue una muerte súbita. Después hubieron otras muertes súbitas que se han de haber sumado dos o tres, algunos de ellos con 40 y pico de años y demás, con preparación física adecuada. Y en Roque Pérez, hace unos años atrás, un niño de 16 años, un joven de 16 años, realizando educación física, habiendo avisado que no se sentía bien, que no podía correr, y el profesor de educación física lo instó a correr y se murió. Yo lo que quiero es porque hay madres que me llaman por teléfono. Ajá. Y que con pacientes que uno conoce, le piden que, como está estudiando en otra localidad, le haga un certificado de favor justificando que tiene aptitud física. Entonces, luego se enojan con uno que sí. Les dice, no, tengo que ver a la paciente, tengo que revisarla, sí, pero usted la conoce. Sí, la conozco hasta el último momento que la atendí la última vez. Pero no sé su estado actual. Entonces, eso es un poco el comentario, porque incluso hay familiares que piden que uno haga una aptitud física sin atender a la persona. Y esto es un llamado de atención, ¿por qué? Porque los cambios psicofísicos se producen en pocos segundos. Una persona se puede morir de un infarto al simplemente ver una araña de gran tamaño. Claro, un susto, claro. Morirse de un infarto porque tuvo un disgusto grave. Uh-huh. Bueno, entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que generar, cuando hacemos un certificado de aptitud física, es con la presencia de la persona, y si tenemos alguna duda, estoy hablando fundamentalmente de niños y adolescentes, tenemos que pedir todos los estudios correspondientes, radiografía de tórax, análisis, electrocardiograma, si es un deportista, un electroesfuerzo. Yo estoy interactuando con un corredor de bicicleta que corre a nivel internacional y es asmático. Y es un paciente que está bajo el efecto de drogas antiasmáticas a dosis adecuadas. Cuando esta persona tiene que correr a nivel internacional, viene, me ve, le hago todos los estudios, luego certifico, hago la espirometría y le doy el apto final para presentarse ante el evento. Ajá. Entonces, como esto lo estoy haciendo yo en forma profesional, con profesionales del ciclismo, que es hasta ahora lo que me ha tocado, yo creo que es un llamado de atención para que estas muertes súbitas no ocurran por simplemente, en este caso, el Beltrán Bombón, es un pacientito que tenía una cardiopatía hipertrófica y aparentemente tenía una malformación a nivel del ostium de una de las arterias coronarias. Entonces, eso indudablemente en el niño tiene que haber dado síntomas previos, como es, por ejemplo, un dolor precordial, un dolor en la zona del esternón. Entonces ahí un buen interrogatorio, un buen, diríamos, acto cognitivo de la persona evita estas consecuencias tan terribles como es la pérdida humana de un niño de 14 años. Claro. Entonces, claro, cuando uno va a hacer un reconocimiento médico para hacer un apto físico, sí, tiene que hacer una historia clínica. Claro. O sea, claro, hacer y averiguar los antecedentes hereditarios y familiares de diabetes, cardiopatías, nefropatías, asma bronquial, insuficiencias hepáticas, algún problema de tipo inmunológico, todas las variables para después emitir un certificado. Jorge, por definición, ¿la muerte súbita se puede prevenir? Mirá, la muerte súbita es una enfermedad prevenible en tanto y cuanto la persona llegue a tiempo. Ajá. Las famosas muertes súbitas de los niños en la cuna, sí, es una cosa que muchas veces es congénito el daño. Ajá. Pero otras muertes súbitas son muy prevenibles. Sí, ¿por qué? Aclaremos que congénito es hereditario, ¿no? Es hereditario, así es. Pero muchas muertes súbitas son absolutamente prevenibles por una historia clínica bien, bien precisa en los lactantes. Ajá. Porque puede haber reflujos gastroesofágicos muy importantes que producen la muerte súbita. ¿Por qué? Porque la acidez extrema a nivel del esófago, que la acidez gástrica es altísima, producen paros cardíacos. Entonces, eso, habiendo hecho una buena historia clínica del lactante y demostrando de que puede tener un reflujo gastroesofágico y hasta una hernia hiatal congénita, o sea, una hernia que del estómago hacia el tórax, o sea, una insuficiencia y hernia. Claro. Entonces, uno hace el diagnóstico bien, bien, diríamos, cimentado, y en los lactantes hay un método que no falla, que es el contraste de bario. Y últimamente tuve un caso muy, muy interesante que fue visto por muchos médicos en La Plata, de una localidad cercana, y yo le dije a los papás, esto es un reflujo gastroesofágico y lo voy a demostrar. Lo demostré, está en tratamiento y el niño dejó de reflujar. Que eso podría haberle traído muchas posibilidades de muerte súbita. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, claro. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque la acidez gástrica es tan intensa, claro, que produce un reflejo, sí, y puede producir por la cercanía, claro, una muerte súbita. Que es que la acidez gástrica tiene que ser intensa. Porque para eso está. Sí, claro, para eso está, justamente. Para matar todos los bichos que entran, claro, por nuestra boca, que... Claro. Realmente entra de todo. Exacto. Vos calculás que lo que uno come, consume esto y el otro, sí, siempre viene muchas veces sucio. Bueno, ahí la acidez gástrica destruye todo lo que entra. Absolutamente. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por echarnos un poco de luz sobre este tema, porque la verdad la muerte súbita queda como que es una cosa casi mística para lo que no entendíamos nada. Bueno. Ahora, más o menos, ya le hemos encontrado la vuelta. Sí, muy prevenible, muy, muy prevenible, y lo que hay que hacer es que los familiares, fundamentalmente mamá y papá, sí, cuando van al médico, lleven al niño y lo expongan a un examen físico y a una historia clínica completa, claro, para que eso a ellos le dé la seguridad de que no van a tener ningún accidente. Exactamente. Estudios exhaustivos. Sí, señor. Perfecto. Jorge, gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos hablando, bueno, porque en este mes hubo dos muertes súbitas, ¿no? Que fueron muy difundidas. Una de ellas es un niño de 14 años. Nos estamos haciendo una pausa pequeñísima a esta hora de la mañana. La querés volver a escuchar a la nota, lo vas a poder hacer en www.la106.com.